yo aquí. Tal vez entienda la razón. Ya quiero estar viviendo mi parte de vivir. Morir y solo por servir, sin ser vocero de tu Dios. Estoy contando en vos. Quiero ver para que parte de mi ser. No ves, ya quiero estar viviendo mi libertad. Bueno, ¿dónde? Acá está bien, ¿no? Porque Fernando quería su propio micrófono. Ok. Lo prometido es deuda. Muchísimas gracias. Estábamos escuchando a nuestros invitados del día de hoy, la caravana del Capitán Vibra. Bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Cómo andan? Bien, bien. Contento de que nos hayan invitado. Bueno, muchas gracias. Domingueando. ¿De dónde son, chicos? No, más que nada de Capital. De por acá. Claro. De por acá, y después hay uno de los chicos que es de Ballester. Ajá. Que viene de lejos. ¿Desde cuándo que están tocando? ¿Hace cuánto que tocan? Y ya son 3 años. Sí. ¿3 ya? Sí, 3 años. Ya van a ser 3 años, ¿no? Por lo menos desde que nos juntamos, desde que surgió la idea. Ajá. Un poquito menos, en verdad, si ahora que lo decís, un poquito menos. 2 años y 10 meses. Sí, no sé. Sí, bueno, acá no hay una novia, viste, que siempre sabe la fecha exacta. Está bien, eso. Pero es más bueno. O menos es el tiempo. Sí, hace ese tiempo que estamos. Igual nos conocemos todos de hace bastante ya. Ajá. Yo a Rubén lo conozco del primario, a él lo conozco ya hace como 6, 7, 8 años. No, 10, no me acuerdo. Pero sé que es mucho. ¿Vos, Adrián, serías como el nexo? ¿Vos armaste la banda? No, la banda no la armó nadie. Se armó entre todos. En realidad todos tocamos en distintas bandas, uno con uno, otro con otro. Nos hicimos todos amigos. Ajá. Y un día estábamos justo todos y dijimos, che, vamos a hacer una banda, y salió. Qué buena onda. Por eso salió una caravana del Capitán Vibras. Claro, eso justo les quería preguntar, porque además a mí me confunde siempre el nombre, porque Vibra está como escrito medio extraño, ¿no? Sí, Vibra está escrito con B larga. Y aparte no es Vibra, es Vibra. Ah, ok. Y acá la banda es donde va descubriendo todas las interpretaciones. Claro, está bien. Cuéntenos cuál es su interpretación del Vibra. No. Igual no, Vibra esto... está en inglés, ¿puede ser? No. Ahí no. Tiré una yo. Wow. Tenemos tiros. Claro. No, es de buena onda, o sea, el Capitán Vibra de una buena vibra. Buena vibra. Claro. Pasa que, bueno, Rubén no sabía escribir y... Y yo tampoco sabía batería, leer. No hace falta mucho. Claro, él toca la batería, ¿viste? Le dijimos que escriba y escribió. Cualquier cosa. Claro. ¿Y siguen con sus bandas, con las que habían iniciado? No, el proyecto principal es La Caravana. Ah, ok, o sea, digamos, cada uno ya tomó Qué loco, digo, porque, claro, yo me había imaginado algo así como un poco más místico. ¿Viste el malo de He-Man, que era Mon-Ra? No, ¿era? Yo te voy a explicar algo. Mon-Ra. Me pones nervioso. Mon-Ra era de los Thundercats. De He-Man era esqueleto. No había ninguna Mon-Ra. A Mon-Ra no. Qué malo que sea Mon-Ra. Mon-Ra, claro, es un dios. Ah, bueno, ay, che, paren, estaba por ahí. No, mismo, no tiene nada que ver con He-Man, que te vivía en Eternia. Pero yo acá leo Viv-Ra. ¿Me entendés? Entonces dije, debe alguna relación con algún dios de algo. Claro, ponele. ¿Qué cosa? No. Bueno. Hoy claramente no se puede hablar, no se puede decir nada ni confundirse, ¿viste? Pero terrible, saltaron todos al cuello. Es el malo de He-Man. Bueno, pero igual. Lo que pasa es que acá es cuando se nos cae la sota y donde puedo denunciar que mi primo es más grande que yo y que yo, bueno, era muy niña. Bueno, chicos, cuéntenos un poco cómo son los shows de ustedes, qué es lo que nos encontramos nosotros al ir a verlos. Y la idea es siempre va cambiando. Claro, qué bueno eso. Tratamos de buscar un enfoque distinto, pero más que nada ya cambia de entrada porque somos dos que cantan. Ajá. Entonces como que va cambiando el show, ¿viste? Canta uno, canta otro, entra invitado, sale, entra otro invitado. Siempre es muy, muy variado. O sea, de un show a otro... Lo bueno es ir cambiándolo. Sí, la caravana somos varios, no somos simplemente cuatro. Está Ezequiel, siempre nos acompaña desde el primer día. Está Dandy, que está afuera bancándonos, está también. Bueno, Gustavo en el bajo también, le mando un saludo, te estar escuchando afuera. Saludo por radio para Gustavo. Gracias, no, por está Mauri, está la gárgola, están todos los personajes. Laure, Fa. Sí, hay amigos que no vamos a pedir de dónde viene el origen. No. Claro, eso es buena leche. Eso es buena explicación. No, me imagino. Bueno, simplemente... mitológicos como la gárgola y otros que son más así, fantasía. ¿Hacen cover, chicos? Sí, hacemos. ¿Cuáles? ¿De quiénes les gusta hacer covers? ¿Y cómo hacen para elegirlo, no? No, ese es el lío. No, bueno, en general salen de Los Piojos. Sí, Rock Nacional. Ajá. Divididos. Hay dos o tres que tenemos que hacer siempre. Sala Delta, de Divididos. Yeah. Y uno de Sumo, que es como una mezcla de todo. El popurrí. Claro, un popurrí parecido a Divididos. Parecido a sí. Con temas que ustedes eligieron. No, por ahí hay dos temas que no lo hacen ellos, el popurrí que hacen por lo general. Si el popurrí ellos arranca con mejor no hablar de ciertas cosas. Claro, bueno, nosotros empezamos con Next Week. Ah, claro, buenísimo. Bueno, más o menos. Y ahí vamos pegando un par más. Claro. Pero bueno, esos son los dos que por lo general tenemos siempre, que por ahí son los que mejor salen. Claro. Entonces vamos con eso. Claro. Y los conocidos. Después, no sé, Los Piojos, Los Redondos. Estamos sumando Seven Up, lo hacemos. Seven Up, una versión. Ay, qué buena onda, Seven Up. Es un lindo tema. Estamos grabando, más o menos. ¿Se la juegan a hacer versiones o se tiran también a hacer como más ortodoxo los asunto? Con Seven Up sí hicimos como una versión. Sí. ¿Y la tiraron para sí, dónde? Sí, y estamos cada vez incursionando más un poco en eso, de darle un poco la forma nuestra, como nos gustaría que suene el tema. Claro. Respetando todo lo original, ¿no? Arreglos, pero por ahí las vueltas las cambiamos, digamos, lo subimos en una parte, lo bajamos en otra. No ¿Todos sé, vienen claro. del palo del rock o alguno quizás anduvo merodeando en otros géneros musicales? ¿Cómo es que llegan a este lugar? Básicamente nos une el rock, ¿no? Y sí, en la caravana sí. Para mí sí, o sea, todo. ¿Y en sus orígenes? Y yo creo que me gusta de todo. Claro, hay una mezcla. Una mezcla de mucha de música que todos escuchamos, no sé. A ver. Vos en algún momento estudiaste clásico. Sí, pero evidentemente. Conservatorio. Antes tenía las mechas largas, era medio claro, género. Medio género, sí, bueno, también. Eso. Acá todos habrán pasado por varios gustos. Sí, todos pasamos. También tuve una época de Floyd que la sigo teniendo dura. Y, claro. Pero sí, el factor común creo que es el rock. En la caravana sí, o sea, es lo que nos une y de hecho es lo que mejor hacemos. Claro. Después de música creo que, no sé, a mí me gusta. Y de siempre todo. Tocar ustedes, siempre tocaron rock. No hubo, bueno, yo antes hacía, no sé. Sí. Yo ahora estoy haciendo, en la escuela que hago, cosas de jazz y bossa nova por ahí. Ah, pero muy ahí, o sea, claro. No es que salgo a tocar con una banda, es de estudio más que nada. Sí, hicimos otras cosas. Pero hay otro, bueno. ¿Tienen discos, chicos? Sí. Ajá. ¿Cuándo lo grabaron? ¿Cuándo lo sacaron? Ya está, ya está. Sí, está listo. Ya está el disco. Falta, ay, el disco ya está. Falta ponerle la fotocopiadora. Hasta el horno. La uy, fotocopiadora. Pero ya más, está, el disco está masterizado, está terminado. Uy, ahí muchas estamos, gracias. Un demo. La caravana del Capitán Vivra. Y cagó el nombre, digo, la verdad. Sí, sí. Capitán no, pero, no hay nada que hacer contra eso. Pero si no lo simpatizo, bueno, ¿no? Es Vivra. Es Vivra, pero me gusta porque el Ra final tiene una... Bueno, Andrés nos está ahí allá medio lejos, pero podría en algún momento decirnos el Ra, qué significa para esas tierras egipcias. Dinastías de faraones egipcios. Dinastías de faraones egipcios. Sí, él no es el historiador de nuestro programa. Sí, claro. Ra es sol. Bueno... Pero ahí te contestó otra cosa, nena, el pibe estudió, querido. Bueno, acá en la tapa de lo que sería el futuro disco de los chicos es como un laberinto. El laberinto sobre césped. El tema es así. Puede ser su propia interpretación de todo. Puede ser. El disco se llama Camino. Se llama Camino el disco, sí. Ahí, claro, Camino está escrito, digamos, con las paredes del laberinto. Dentro de un laberinto, está bueno, ¿eh? Cuéntenme un poco el concepto de la tapa del disco, cómo viene el arte de tapa, cómo lo elaboran a eso. Yo te cargo. Bueno, no, cargo. Juan, si yo digo otra cosa, perdóname. No, Juan es el que nos ayudó con el arte. Básicamente, al surgir el nombre Camino, justamente el laberinto está muy relacionado al camino porque uno tiene que elegir justamente el camino sin saber muchas cosas y eso hace que exista una forma de caminar, ¿no? Que porque... te la pases perdiéndote también. No, claro, no, el laberinto te da importante la posibilidad es, de... Lo importante es que siempre hay un camino. Claro, te da la posibilidad de equivocarte, volver para atrás y corregir. Y retomar. Entonces va por ese lado, es un camino. Vertiginoso. Creo que nosotros con la banda... Igual está bueno el concepto. Claro, la banda que... se está enterando del concepto del arte de tapa. Claro, claro. Me gustó el concepto de laberinto porque hay un millón de interpretaciones de los laberintos y tiene toda una historia, ¿no? Pero como esa de seguir el camino sin tener demasiada información de para caminar. Claro, tenés porque hay algo vertiginoso de eso que estás mencionando, Fer, porque vos vas por un lado, pero te arrepentís, retrocedes, pero capaz que ese lugar donde habías antes decidido ir ya no lo podés encontrar, probablemente. Y nunca sabés si era, a menos que te encontrés con la pared, ¿no? Pero nunca sabés si era el posto o no. ¿Cuánto, viste, vas avanzando? Yo me imagino claro, un laberinto, como que vas avanzando, te vas metiendo y decís, no, estoy yendo mal, te cagás todo y vas y volvés, capaz. Pero no, claro, nunca sabés, nunca en realidad. Sabés. Es la falta de información frente a los caminos. Está bien, chicos. Mira el laberinto. Acá abrimos las interpretaciones. Perfecto. Entonces tenemos tres temas en este corte, digamos, de difusión. El Rey, Despertándome y La Élite. Exacto. Interesante. ¿Van a presentar en algún lado el disco? ¿Ya tienen alguna fecha? Y veníamos con una fecha ya hacía mucho, pero bueno, se cayó porque uno de los chicos tuvo un golpe en el brazo. Y ahora no estamos viendo si lo presentamos a fin de año o ya lo pasamos directo el año que viene. ¿Podemos pedirle a la banda, a ver qué parece, si pues pueden hacer un cover? ¿Acá en vivo? Sí. Sí. Claro, los matamos sin batería, sí. Sin... ¿Se animan? Vamos con Semen Up. Ahí va. Uy, qué bueno. Ahora que prendo la cámara. Espera, espera. Sí, sí. Vamos, estamos preparando. Yo les comento a todos los oyentes que estamos recibiendo como invitados a la caravana del Capitán Vibra o Vibra, no, ya medio que me dice bolas. Se pueden contactar con nosotros por teléfono al 4774-1263, hacerles las consultas que quieran. Invitamos a todos a que escuchen esta versión de Semen Up de Los Redondos, hecho por ellos. Es la primera vez que la hacen en acústico en una radio. Así que es un desafío. Estamos nerviosos. Tranquilos. Cuando quieran. Su estilo desprecia mi soñar. insaciable y católica. No le gusta que ande solo. Se ha montado en mi nariz. Con ella soy rico gratis. La veo casi como un demonio. Y rasco la alfombra por su distorsión la original, pero bueno, ajá, ya sé lo que se puede. Bueno, pero es como también llevar un poco al espíritu de la banda que estaría tamizando, ¿no? Un tema. No está sí, nada sí. mal. Que falten algunos instrumentos a veces le da como una esencia mucho más pura de la banda que la estaría interpretando. Por lo menos es lo que yo a veces siento, ¿no? Sí. ¿En qué momento del día ustedes recomiendan escuchar la banda? Por ejemplo, esta banda es ideal para escuchar, no sé, mientras te bañas, por ejemplo, no sé. ¿Qué pregunta, eh? Increíble. Viernes antes de salir. Antes de salir. Sí. La previa, no, digamos. Ajá. Yo hay un tema que me gusta escuchar manejando. Ahí está. ¿Cuál? Viaje de ida. Me gusta escuchar manejando, no sé por qué. Hay muchos temas ruteros. Bueno, Viaje de ida, claro. Suena rutero el título. No, pero aparte. Y al laberinto también. Tiene un caminar el tema y está. Lo voy a probar. Chocando mi culpa, ¿eh? Claro. Y respecto a las influencias o que ustedes ven en los recitales, por ejemplo, no sé, me imagino están en algún recital en particular y ven al cantante que la rompió, no sé, haciendo algo que le llamó la atención y dijeron, wow, yo quiero llegar a ser grosso o quiero hacer lo que hace esta persona porque funciona. Digo, algo que le llame la atención de decir, por ejemplo, no sé, ¿cómo toca el bajo Arnedo? No, bueno, está bien, todo el mundo quiere tocar el bajo como Arnedo, pero quiero decir algo que le llame la atención. Pero ojo, porque tocar el bajo como Arnedo no es tocar bien nada más, es... actitud. Tener una, claro, ser una locomotora arriba del escenario. Digo. A mí cómo toca y canta Moyo, eso me llama la atención. Ah, sí. Me gusta mucho cuando canta. Es muy zarpado. Tiene espíritu. Aparte, a los años aprendió y siguió estudiando. Es siempre una humildad muy para seguir, para mí, me parece. O sea, qué loco, ¿no? Porque aparte, esa humildad de Moyo también le da una autoridad arriba del escenario que no se puede creer. Mirá, este tipo logró algo que creo que no sé cuántos lo lograron. Tipo, un día se plantó en un recital y dijo, porque estaba muy acostumbrado a cantar, no se murió, que se muera tal. Sí. Y el tipo un día dijo, loco, no se murió, pero que no se muera más nadie. Y nunca más cantaron eso. Y para mí eso es un líder, pero bien, o sea, con un buen mensaje. Tipo, claro. Una buena línea. Bueno, o sea, no lo cantaron más y yo fui 1000 recitales y videos y era muy común que se cante. ¿No? Sí, no sí, luego se murió, que se muera Cerati, sí, tal. Sí. Pero incluso claro, grabó. Tipo, pues, cantó Cerati. Crimen con Cerati. Sí, tal cual. Así. Ya está. Déjense gilada. Claro. Esto es música, no es. Exacto. Fútbol no es guerra, tampoco, no es nada. Tampoco tenía que ser así. Así que para mí eso. Sí, plantaron su. Bah, me gusta decirles autoridad musical porque es lo que se siente desde abajo del escenario. Desde un lugar hiper humilde los divididos. O sea, se fueron de lo que es el rock and roll visto como la estrellita y toda esa historia. Hicieron otro mundo los locos. Es muy zarpado. Por sí. Eso la pasaron tan mal cuando tocaron, creo que fue en Vélez, con La Era de la Boludez. Sí. Que la pasaron como el orto, no quisieron saber más nada con la radio. Y sacaron otro Letra Balanda. Exactamente. Claro. Chicos, ¿cómo ustedes estuvieron trabajando la producción del disco? ¿Cómo fueron los procesos de producción del disco en lo que respecta a composición, al manejo económico de la banda? ¿Cómo sale a flote la banda para parir un disco? Y eso es un tema. Es un tema. Hicimos una pequeña pre, grabamos un ensayo, lo escuchamos, vimos qué cosas cambiar, y después, bueno, nada, nos matamos en el estudio, tuvimos la suerte de tener algo medio home armado. Ajá, un estudio propio. Claro. Y tuvimos la suerte por dedicarle muchas, pero muchas horas, más de lo normal. ¿Cómo cuántas serían, por ejemplo, al día, suponte? Y un año estuvimos grabando y editando. Pero sí, así claro. de enfermarse a meterse en estudio, ¿cuánto tiempo? Y pasamos días enteros. 3 veces por semana, un año, una cosa así. Pero ojo, no es que somos una banda de estudio. Claro, mientras íbamos grabando, íbamos ensayando también. Claro, en claro sí, y tocamos también en el medio. Claro, íbamos grabando, íbamos ensayando. Sí, tuvimos prima. Definíamos días para grabar, otros para ensayar, para seguir tocando. Claro. Claro. ¿Y los lugares donde tocaron, dónde fue que donde más les gustó tocar? Y yo jueguensela, pueden opinar cada uno. Me gustó el Marquín, me gustó el Marquín. A mí también. Me gustó... El sábado 24 tocaron, ¿no? General Rodríguez estuvo... General Rodríguez, sí, en un lugar que General Rodríguez me gustó mucho. Ajá. Y un Lola Rock, que queda en... Campana. ¿Y por qué les gustó? ¿Les gustó por la respuesta que tenía el público? ¿Porque sonaron bien? ¿Por qué? Porque hubo ese... Y lo de Rodríguez me gustó porque cuando... Durante todo el show... Nadie lo miraban así, fijo. Claro. Nada. La primera que fue, pero nada. Cero, un aplauso, uno. Revisitante. Qué bastante. Y bueno, terminamos de tocar como diciendo, ¿qué pasó? O sea, claro. Tan mal sonamos. Y no sé si él o él dice, bueno, tenemos unos demos para regalar, no sé quién quiere, yo. Y después a ellos fueron a regalar. Mirá vos. O sea, lo que pasaba era que les estaban prestando mucha atención. Atención, claro. Bueno, pero viste, no sabés, vos ahí. Claro, decís, claro, en un momento estaba qué mal. Frío. La gente, pero aparte serio te miraba. Claro. Estaban estudiando. Está bien, te estaban midiendo. ¿Qué está pasando detrás de ese monstruo? Me van a pegar, bueno, bajemos. Eso, y bueno, para mí eso fue bueno, fue como superar algo que por ahí no bueno, sé. Construir esa independencia arriba del escenario, esa confianza también cuesta un huevo, ¿no? ¿Ustedes cuántos recitales tienen encima ya más o menos? Y tocando tenemos 2 años. Como banda debemos tener 15 shows. Sí, más o menos. Pero después todos tocamos hace mucho. Y sí, yo claro. Mucho recital. 20 años, 18 años, tengo 30, así que... ¿Tenés ya? ¡Qué hijo de puta! Más bueno, o menos, ahí, no te recomendaría que digas ese comentario acá porque yo no lo hago, me reservo y estoy viva todavía. Estoy rodeada de viejos brindantes. Bueno, sí, el rango etario en este programa es un poco variado. Perfecto. Bueno, pero lo que voy es eso, ¿no? ¿Cuánto les costó ir armando, ¿no? Esa confianza con la gente, ese diálogo con la gente arriba del escenario. Le digo, por mí más de curioso porque como que no sé cómo es, ¿no? Al principio nos costó mucho, más que nada porque ninguno de nosotros dos había cantado en vivo. Ajá. O sea, ¿vos habías cantado? Sí, hacía un montón habías cantado. Sí, pero no. Pero nos habíamos retirado del micrófono por muchos años. Y después fue como, bueno, a ver, vamos a enfrentar la situación y al principio costó. Sí. Ahora estamos más sueltos. Qué loco retomar algo que hace mucho tiempo no se ejecutaba, ¿no? Tuvimos la experiencia la semana pasada con Amel, que nos estaban contando que Gustavo Spinetta había alargado la batería, o sea, había agarrado la batería en su juventud, después dedicado se dedicó a la escultura, absolutamente a otra cosa y ahora de grande está con Amel tocando de nuevo, pero como si fuera la primera, o sea, sabía tocar la batería, pero de nuevo insertarse en una banda a tocar así es como un volver... también, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo piensan ustedes distribuir el disco? ¿Qué proyectos tienen en relación a mover un poco la música en este mercado medio complejo por momentos? La primera idea es que se pueda descargar... Perdón. Este tema no está en el disco. ¿Te pusiste nervioso? No, moví el brazo y no moví el... La primera idea es que se pueda descargar gratis. Desde la página. Desde la página, sí. Okay. www.lacaravanarock.com.ar. Perfecto. Y después todavía lo estamos definiendo. ¿Cómo va a ser la...? O sea, eso seguro va a estar. Sí, de hecho, ya se pueden descargar 4 temas en la web. Ok. Y después, bueno, vamos a definir de acuerdo a qué perfil tome el... Claro, la edición el formato, final, el claro, formato del disco. Depende de cuándo se invite, no sé. Es raro porque, o sea, tampoco podés pretender, no sé, venderlo muy caro porque tampoco, o sea, si lo vendés o no lo vendés, eso es... que creo que no es un problema nuestro, es un problema que está pasando la música en sí. El formato del CD está ahí. Todos quieren CD, no quieren CD, y en un momento está como medio estancado, medio indeciso. Hay gente que está proponiendo formatos nuevos. Nosotros en principio, me parece, el digital lo vamos a apoyar. Y una vez que lo imprimamos, como dice Rubén, vamos a ver cómo lo distribuimos. Claro. A veces en forma independiente es bastante difícil. Es bastante difícil. Por eso nos llena un poco de duda. Para mí lo importante es que escuchen. Que se después difunda. Si se vende, no se vende, si no se puede vender, mejor, por ahí, no se regalará. Se regalará, sí. Hay como un cambio de rumbo en el interés de estas cosas, ¿no? Como por ahí el objetivo deja de ser vender discos y capaz instalar la banda y de última, si se hace dinero con el rock, lo hacemos a través de los recitales, por ejemplo. También, sí. Sí. También. Es medio raro, porque eso también ensució, embarró un poco la cancha con los lugares, que... Ahora tenés que poner un montón de plata para tocar. ¿Cómo es eso? Por otra vez también hablamos de eso con otra banda. Sí, es un barro. Y sigue siendo, sigue existiendo esa cosa medio usurera de los lugares, ¿no? Sí. Además hay como como cinco intermediarios. Entre vos y el lugar hay como cinco personas más. Que vos arreglás con uno, que arreglás con otro, que arreglás con otro, con el otro, y vos le tenés que pagar a todos. ¿Y cuál es la alternativa? Si yo quiero zafar de ese circuito, quiero tener una banda. Para mí no darle lugares a esa gente. Esa es la primera alternativa. Las bandas nos tenemos que poner de acuerdo para decir, no, yo ahí voy no a hablar tocamos. Con el dueño. Claro. O claro. No voy a pagar para tocar. Y ya esa gente no va a tener el negocio. O sea, si vos le seguís dando, diciendo que sí, que sí, que sí, van a seguir llenándose de plata en los bolsillos y... Yo tenía la fantasía de que el contacto era directamente con, o sea, no sé si el dueño capaz que se ocupa de toda su estructura, de su bar y de su lugar, y que capaz que había un productor, entrecomillado, del sector, que se ocupaba de armar festivales, recitales, etcétera. Sí, con el lo que pasa que también esto tiene que ver con el rock, porque en otros ámbitos no pasa eso. Si vos vas a tocar blues, esto no pasa. No pasa que yo he tocado muchos lugares en todo el país tocando blues y me pagan, me han pagado bien. Claro. A Chile a tocar blues y me han pagado bien. Pero y, porque y vos estamos... tocas bien. No, pero... Tiene que ver con el rock. No, es cierto lo que dice. Hemos tenido acá grupos de tango, inclusive, que conversábamos esto y en ese rubro no pasa esto. No, en el folclore tampoco. Es más, y en el folclore tampoco. Si vos le decís que pagás, te miran como diciendo que pagás para tocar, te miran diciendo, ¿cómo vas a pagar para tocar? Claro. ¿Cómo es que pagás para tocar? Es algo que sufre pero el entonces, rock. Pará, ¿y por qué lo los avivados del rock? Porque para mí tiene que ver con las necesidades también. Con las necesidades, también las bandas. Vos un chico de 20 años que se muere por tocar y juegan con esa necesidad. Claro. A mí no me lo vas a hacer, ya tengo 10 años tocando. Pero un tío que tiene 2 años tocando, seguramente lo van a jugar por ese lado. Claro. Yo creo que también está quizás muy emparentado con la fatídica anécdota de Cro-Magnon. Sí. Es como que después de Cro-Magnon cambió absolutamente todo en relación a lo que es el mercado de los lugares para tocar en Capital Federal. Yo creo que se achicó la oferta de lugares. Absolutamente. Pero las reglas del juego siempre fueron las mismas. Sí, no mejoró. En la década del 90, que donde hubo tuvo una movida de bandas que surgieron, qué sé yo, aparecen todos estos boliches que le pedían a la banda X cantidad de personas. Lo mismo que hablamos la otra vez, que te ponen, las primeras 60 personas son del lugar y después de las 61 en adelante es entrada tuya. Claro. Y eso es usura pura. El lugar está haciendo guita con la barra también, con todo. Sí, no, con pero todo. Es cierto, la falta no de... No te ofrecen casi nada. Claro, claro. ¿Tenés batería? No. ¿Tenés equipos? No. Nada. A veces no te dan ni una pizza. Para mí hay mucho intermediario avivado. Para mí, mucho que... Claro. No, yo tengo... Vení, junta un banda de acá, banda y se hace mucha plata, después no le importa. Perdón, o sea, a veces lo más triste es que encima son músicos los que lo hacen. Sí, eso es lo peor, digamos. Eso es lo más triste de todo. Que se olvidan al toque y lo es que como el representante del fútbol que fue un jugador y caga a los jugadores. Claro. Claro. Pero bueno, las bandas tienen que hacer eso, tienen que dejar de darle bola a eso, yo supongo que es difícil igual, ¿no? Pero me parece que viene por ahí. Por ahí hacer autogestión, pero alquilar un lugar. Bueno, chicos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa. Agradecemos muchísimo su llegada a nuestros estudios. Estamos atentos a cuando tengan la fecha, por favor, pásennosla, así nosotros podemos... Ahí estamos preparándonos todos. Si nosotros podemos promocionar la fecha. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Quieren despedirse con algún tema? ¿Tomamos? Dale. Como que es libre la cosa. Mira, la caravana, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? La caravana, dale. O el rey. Se despide entonces la caravana de Agárramelo. El capitán sí, dale. Vibra están Ay, preparando. Está sacando, ¿cómo se llama? Yo le voy a decir pianito. Claro. Entonces yo de antemano te digo cómo. Me dañas el ego, el pianito. No, es increíble. Una melódica, pero es maravilloso. Sí. Es que para explicarles, un pianito que tiene. Que como se sopla. Una, se sopla. Ahí está. Ajá. Y anda porque se sopla. Un pianito que se que sopla. Que se sopla. Eso es la melódica. Está bien. A ver, ¿y cómo lo dirías vos? No sé. Un pianito que se sopla. bueno. Cuando quieran, chicos. La caravana te seguirá.